Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Seguíamos en el horrible y gran basural en el que el maestro nos había regalado a cada uno de nosotros una bolsa de basura para que la abriéramos y aprendiéramos algo de lo que había adentro. Era tarde ya, el maestro se estaba yendo a dormir, se estaba metiendo en su bolsa de basura negra colgada de una rama de un árbol, y yo aproveché para decirle a Juan Carlos que abriera su bolsa de chupetines rojos. Recordarán que para ingresar a la escuela de nadie hace falta superar 37 ritos de iniciación, uno más difícil que el otro, o bien sobornar al maestro con un chupetín rojo. Cosa que hizo la mayoría de la gente y por eso le llegaron al maestro un montón de chupetines rojos que Juan Carlos se los robó. Y yo quería ver qué había ahí adentro, porque cada chupetín venía con algo más. Con alguna porquería, con alguna leve suciedad, con alguna pequeña magia alrededor. Juanca, abrí la bolsa de chupetines y vamos a ver qué hay. Le dije yo, con el típico tono de los cobardes cuando saben que el maestro duerme y pueden darse el lujo de aparentar valentía. Juan Carlos abrió la bolsa, metió la mano y sacó un chupetín rojo. ¡Qué lindo!, iba a decir yo. Pero ni Juan Carlos ni yo pudimos incorporarnos al organismo el chupetín rojo porque alrededor de ese chupetín había miles y miles y miles de moscas que salieron de golpe del chupetín o de la bolsa o del basural y se arremolinaron alrededor nuestro, creando una inmensa burbuja gris, zumbadora, que nos delataba en el delito. Por suerte el maestro dormía en su bolsa de basura negra colgada de un árbol. Miré bien y vi que la bolsa de basura flameaba un poquito y de golpe se soltaba de la rama del árbol y se la llevaba el viento más allá de la gran montaña de basura. Descubrí que el maestro no estaba en la bolsa, estaba despierto y estaba al lado nuestro. No lo veía porque no podía verlo de tan cerca que estaba, o no quería, porque empecé a mirar desde lejos, desde la bolsa, que ya ni siquiera se veía, que ya había superado la gran montaña de basura, y no quería, no podía ver al maestro tan cerca. Ascendí con mis ojos el horrible gamulán del maestro y vi que nos estaba mirando. A Juan Carlos y a mí, o más precisamente a las miles y miles de moscas que nos rodeaban, o más precisamente al chupetín que Juan Carlos tenía en la mano, pero de golpe no, porque el maestro se lo sacó, le sacó el papelito, lo levantó al cielo de las moscas, lo miró a trasluz y sonrió. Sonrió un buen rato, tanto que nuestras compañeras y compañeros dejaron sus bicicletas atadas por ahí y se acercaron a mirar mientras arreglaban el mate y se preguntaban de qué se reía el maestro. ¿Por qué miraba un chupetín rojo a trasluz mientras Martín y Juan Carlos, aterrorizados, estaban tirados en el piso con una bolsa llena de chupetines rojos, rodeados de una nube de miles y miles de moscas que ensuciaban todavía más el cielo? De golpe el maestro desarmó la sonrisa para decir que ese chupetín venía de Radio Futura y que además le recordaba una cosa, le recordaba un día, el día en que las moscas salvaron la poesía. En el año más o menos 2080, las cosas serán iguales que ahora, pero habrá un pequeño cambio. La ciencia habrá vencido a la muerte. El Estado será una gran empresa que brindará un tratamiento de inmortalidad a la población, que no será para nada doloroso, por ahí sí un poco impresionante. Consistirá en que cada una de las partes del cuerpo que se vayan deteriorando serán reemplazadas por prótesis de una aleación cuyo componente principal será el hierro. Habrá que dirigirse a una oficina, taller del gobierno, según un cronograma muy preciso, y permitir que, por ejemplo, le amputen a uno el pie derecho y le coloquen una prótesis, que tendrá exactamente la misma forma que el pie, pero al ser de hierro, mayormente, será imposible que se fracture o que se fisure, que le crezcan callos o le nazcan sobre huesos, abañones, se hinche con el calor, transpire, etc. En ese pie, digamos, la muerte jamás tendrá dominio. ¡Bárbaro!, dirán todos. ¡Qué porquería!, dirán las personas poetas. Porque las personas poetas entienden que la naturaleza crea y destruye, y no hay nada de malo en eso. No hay vida sin muerte, y no puede uno resignarse a no morir. El problema era que si se rebelaban contra el cronograma nacional de reemplazo de partes del cuerpo podridas por prótesis de hierro, los atrapaban y los torturaban eternamente. No los mataban, los torturaban, y el dolor físico sí que está mal, sobre todo si es eterno. Una cosa es morir y otra sufrir para siempre, decían los poetas. Entonces, cumplían con sus obligaciones regidas en el cronograma nacional, recibían las prótesis de hierro contra entrega de, por ejemplo, un codo, pero luego, a escondidas, se arrancaban el codo con pinzas y lo tiraban por ahí, o lo enterraban, y se cubrían la herida con una bolsa de nylon, un pedazo de plástico o algo así. Con esto lograban seguir muriéndose un poquito y además, que miles y miles de moscas lo siguieran por todos lados. Esto era un problema para ellos, pero una delicia para los alcahuetes, porque veían por ahí un tipo o tipa perseguidos por una nube de moscas y gritaban: ¡Ey, policía! ¡Ahí va una persona poeta! Igual se las arreglaban bastante bien. Digo, porque se escondían en basurales, en meaderos públicos, en mataderos de vacas y en esos lugares donde no se notan 100, 2000 moscas de más. Pero había otro problema. El violento ruido de sus máquinas de escribir a la noche. Las personas poetas usaban las viejas máquinas de escribir porque no podían escribir a mano, les iban a reconocer la letra, ni en computadoras porque era imposible no pertenecer a la red mundial. Escribían directamente a máquina por las noches, tocando despacito las teclas, pero a veces, en realidad muy seguido, eran escuchados por vecinos alcahuetes y rápidamente los funcionarios llegaban, los secuestraban y les daban dolor físico sin matarlos eternamente. Una cosa es morir y otra sufrir para siempre, decían los poetas, y sin embargo no podían dejar de escribir. Entonces el Estado, para acabar de una vez por todas con la peste mortal, así titulaban los diarios, el asunto de los poetas, las máquinas de escribir y las moscas, dispuso incautar todas y cada una de las máquinas de escribir. Y las personas poetas lloraban, y los millonarios lloraban también. Los poetas porque ya no podrían escribir de ningún modo. Los millonarios porque las máquinas eran valiosas antigüedades que decoraban las grandes salas donde hacían grandes fiestas a las que iban grandes personalidades ya casi completamente de hierro. Y se quejaron ante el gobierno los millonarios para que devolvieran sus costosas piezas de museo. Y los funcionarios aceptaron, pero hicieron algunos cambios en las máquinas. les borraron los tipos, los relieves de hierro con cada letra. Y los millonarios no se quejaron porque ni se dieron cuenta. Ellos no las usaban para escribir. Y claro, las personas poetas tampoco se quejaron porque sería como delatarse, como entregarse no a la muerte, sino al eterno sufrimiento. Y así, sin letras en las máquinas de escribir, en el año 2080, cuando el Estado logró derrotar para siempre a la muerte, todo estaba resuelto. Bueno, todo no. Las moscas estaban enojadísimas con el gobierno. Sin letras en las máquinas ya no habría poetas y sin ellos se acababa para siempre la carne podrida. ¿Dónde buscarían microbios para alimentar a sus pichones? En el hierro no prospera la basura, gritaban enardecidas. Entonces, un montón de valientes moscas se suicidaron. Sus cuerpos fueron llevados por el aire, calientes todavía, hasta las casas de los poetas. Las moscas vivas dispusieron los cuerpos de sus hermanas sobre los borrados tipos de cada máquina de escribir, de modo tal que cada cuerpo formara un signo. Esos cadáveres parecían bailarinas detenidas para siempre. Primero el 1 y el signo más, luego el 2 y las comillas, el 8 y el 9 y los paréntesis, y así hasta el signo que cierra todas las preguntas. De ese modo prosperaron las moscas, porque las personas poetas pudieron seguir arrancándose con pinzas las prótesis de hierro y cubrirlas con bolsas de basura para que la podredumbre tuviera todavía un lugar en el cosmos. Y además, seguir escribiendo. Ayudados por el silencio, claro, porque, como ustedes saben, las letras de cuerpos de mosca no hacen ningún ruido al golpear la cinta y el papel por las noches. Todo esto recordó el maestro Nadie mientras miraba a trasluz un chupetín rojo, chupetín que finalmente se incorporó al organismo para saborear todavía más la llegada de Radio Futura a esta escuela y de paso tener un poco de energía para subir a su bicicleta destartalada de esperanza y tomar el caminito que nos alejaba del gran basural. Las alumnas y alumnos de Nadie montamos nuestras bicicletas y salimos detrás del maestro, envueltos en una nube de miles y miles de moscas que acaso representaban a la poesía, o a las personas poetas, o a la lucha de la vida y la muerte contra la estupidez, o que acaso simplemente representaban la esencia de nuestro querido y odiado maestro Nadie. Concretamente, el horrible, horrible olor de su gamulán. Se você não suporta mais tanta realidade, se tudo tanto faz, nada tem finalidade, então pra que viver comigo? Eu não vou ficar pra ver nossa ponte incendiada, nossa igreja destruída, nossa estrada rachada pela grande explosão que pode acontecer no nosso abrigo. Olhei pro amanhã e não gostei do que vi. Sonhos são como deuses, quando não se acredita neles, deixam de existir. Lutei por sua alma, mas admito que perdi. Que perdi, yeah. Admito que perdi. E agora vou me perder nesse planeta conhecido, intuir novos mistérios que ficaram escondidos naquelas palavras marcadas na sua carta de adeus. Meu corpo vai sobreviver, mesmo estando ferido. E até na hora de morrer eu não vou me dar por vencido, porque sei que meus perdões vão estar bem ao lado dos teus. Olhei pro amanhã e não gostei do que vi. Sonhos são como deuses, quando não se acredita neles, deixam de existir. Lutei por sua alma, mas admito que perdi. Que perdi, yeah. Admito que perdi. De Paulinho Mosca escuchamos Admito que perdí. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar? ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie, novia de todas mis preguntas. Si hay algo que molesta profundamente al maestro Nadie es la solemnidad. Si hay algo que molesta todavía más al maestro que la solemnidad es el Ministerio de Educación. Y si hay algo que logra sacarlo de sus casillas es reírse. Con el objetivo de poner nervioso al señor Nadie, algunas compañeras abrieron una de las ventanas de esta escuela y lograron así desembocar en otra de las aulas en las que pulula la solemnidad, la risa y el Ministerio de Educación. Escuchamos entonces, con la esperanza de molestar al maestro, un mensaje del Ministerio de Educación, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Hola, soy Juan Estrasnoy, subsecretario del Ministerio de Educación. ¿En qué trabajas? Trabajo en publicidad, soy contact man de celebrities. Celebrity. O sea que te contactás con gente famosa. Claro, yo tengo una buena agenda de celebrities. Celebrity. Digo yo, si vos tendrías que decir fuego, fuego, fuego, ¿cómo lo dirías? Fire, fire, fire, fire. Fire, fire. Bueno, acá tenés. Acá tenés el matafire. Ahí está. ¡Auch! Veamos otro ejemplo. ¿Qué otras cosas haces en publicidad? Estoy en la parte de scouting de locaciones. Scouting. La búsqueda. Claro, hago scouting. Un scouting, una búsqueda. Voy a buscar algo, enseguida vengo. ¿A dónde va? ¿Voy para allá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¡Ah, por favor, pará! Divisás allá, a lo lejos, una chica muy linda, está vestida de forma muy sugerente. ¿Qué le decís? Está zarpada en gata, oche, gata. ¿Zarpada en gata? Claro, zarpada en gata. No, gata es esto. ¿Ves? Mira cómo te zarpa. ¿Estás de novio? ¿Estás soltero? Estoy por casarme. Ahora tengo una reunión con la wedding planner, casualmente. ¿Wedding planner? Claro, me organiza el casamiento la wedding planner. Claro, bueno, estás en plan de casamiento, me quieres decir. Claro, ella me hace el plan. Un segundo. ¿Están las cosas para festejar? ¿Vamos no, quédate un segundito. Vamos a festejar acá. ¿Qué vamos a festejar? Hoy es mi birthday. Vamos a hacer un party. Y acá está la cake. ¡Auch! Esto es too much. ¡Hijo de puta! Stop. ¡Hijo de puta! Stop. ¡Hijo de puta! Stop. Soy Juan Strasnoy. ¡Salí con el agua! ¡Lo único que falta es que me digas water! ¡La puta que te parió! Muchas gracias. Fue un mensaje del Ministerio de Educación. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Ocurren cosas. Ocurren cosas en las que uno, de golpe, se encuentra con un montón de gente que indudablemente pertenece a esta escuela, aunque no tenga todavía la desgraciada valentía de averiguarlo. Ferias del libro independiente, festines mutantes, festivales de poesía como por ejemplo el Festival de Poesía de Rosario, cosas que ocurren más bien para ustedes, yo nunca sé si ya ocurrieron o si todavía falta un poco. Para eso está el blog del programa, laescueladenadie.wordpress.com, donde ustedes pueden observar detalles, fechas y lugares más precisos. Acá, en cambio, pasan motos, a veces se cierra de golpe una ventana, y a veces hace frío y a veces hace calor. Y otras veces llegan poemas varios, como por ejemplo los de Jorge Nuri, de quien leeré algo en algún programa de los que vienen, o el poemario de Andrea Mineco, que se llama Las ganas, del cual les leo ahora algunos versos. Recuerden, ferias del libro independiente, festines mutantes, Festival de Poesía de Rosario, Jorge Nuri y Las ganas de Andrea Mineco. Tanto. Tiene que ser así, siempre tanto. Caer en agujeros negros interiores, cada vez más agujeros, cada vez más profundos, cada vez más negros. O remontar al sol con alas enormes, alto, tan alto, muy alto. O explotar de amor y ser oasis, lujurioso manantial, océano. O morir de miedo y temblar hasta desaparecer. Es demasiado agotador de un segundo a otro. Reír o morir, ser de luz o de carne, cantar o doler y seguir siempre acá, como si no pasara nada. Amanece. Se fugó mi sueño y la oscuridad se aprovecha para hacérsela profunda y decirme que en ella todo termina, que adentro y afuera es eterna, que ya no hay más sol ni más paz, y tampoco más guerra. No sé si creerle. Por eso le pregunto al cielo, que tampoco sabe. Se desespera y se precipita. Hay tanta lluvia. Todo se desmorona, pero no tanto. En cada gota incontenible hay una caída desesperada y rítmica que ahoga y que lava. La muerte y la vida ahí se comprenden. Por eso es que mi sueño fugado, cantando y riendo, vuelve. Me deja el sol en la ventana y adentro una alegría tranquila que transmuta esta noche eterna en una mañana recién nacida. A la memoria, a la luz, al aire. regresará la memoria, a la luz, a la idea única. Escuchamos Idea Única de Francisco Bochatón. Después de tres clases en un gran basural, la tarea para el hogar consiste en amigarse con las moscas, amigarse con la poesía y sobre todo con las porquerías que vamos dejando por ahí, ya que son también nosotros. Pero en el fondo, la tarea para estos días es preparar el corazón y la cabeza para nuevas batallas. Eso dice el maestro Nadie con una sonrisa. Sonrisa que yo, alumno del montón, supongo no se parece mucho al entusiasmo, sino más bien a las condolencias. Hasta la próxima.